Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy va a ser un programa dedicado casi a bueno, el country, un poco de folk y demás, pero antes vamos a empezar con King Salami and the Cumberland 3 haciendo un poco el indio. Pony Stomp, vamos a escuchar un instrumental que nos sirve para bueno, anunciar que esta semana vuelven a Bilbo y concretamente el jueves 19 estarán en esta nueva sala que parece que se va a dedicar a bueno, al rock and roll y sonidos afines y eso, este jueves estarán King Salami. King Salami, que como os digo estará este jueves junto con su trío en la Sala Rocket aquí en Bilbo. Y como digo, vamos a dedicar el programa al country, entre otras cosas, con motivo de pues el nuevo disco de Charlie Crockett, un ya clásico en vida que acaba de editar este directo, un directo en Rayman Auditorium, una sala en Nashville que bueno, pues es una sala mítica en donde se hacen unos premios dedicados al country, bueno, a la americana y demás, y que bueno, ha sido el sitio escogido para presentar este directo por todo lo alto. Welcome to Hard Times es uno de los temas que incluye en el mismo. Life's a casino, I'm telling you. Everybody's playing, boys and girls, women, children, me and you. The dice are loaded and everything's fixed. Even a hobo would tell you this. Welcome to hard times and feeling low. Do you like sinning? Telling lies. certainly welcome all times. Take a look in my eyes and tell me what you see. Besides the bright blinking lights stretched out in front of me, I wonder if you'll notice, would you even care if I told you my life just isn't fair? Welcome to all times. I'm feeling low. Do you like sinning? No. Well, you will be before you go. We've got lots of gambling. Oh, and we're telling lies. You're certainly welcome to all times. Yes. Hope you're feeling welcome. To hard times. Charlie Crockett, que como os digo, eso, su nuevo disco es en directo, Live from the Raymond Auditorium. Y bueno, es que, pues eso, que está en muy buena forma y bueno, está acompañado de la banda que le lleva acompañando casi desde el principio, los Blue Drifters, que pues bueno, consisten sobre todo en Cullen Fox, que es su mano derecha, sin lugar a dudas, toca de todo, el teclado fundamentalmente, pero bueno, en el disco también el banjo, la guitarra, en directo acordeón y la trompeta, que luego le escucharemos y que bueno, vamos, toca todo y casi todo a la vez encima. Luego está Alexis Sánchez, el guitarrista. Nathan Fleming, el que se encarga de la pedal steel, que ya sabéis, es esa guitarra que se suele tocar sentado y con un tubito en el dedo, y que por cierto, pues suele también acompañar a Jesse Dayton en sus discos. Luego por último no, estaría el batería Mario Valdez, que quizás es el que menos tiempo lleva con la banda, y el contrabajista o bajista, depende del tema, Jacob Marchis. Una banda que, bueno, en directo, pues como lo podéis estar escuchando, prácticamente parece que están en estudio. Y, por cierto, también, si estáis muy interesados, que deberíais, pues existe la posibilidad de no solo de escucharlo, sino de ver el concierto en vivo, pues bueno, en el canal de YouTube del propio Charlie Crockett, que no sé si va a estar por mucho tiempo, porque pone como que por tiempo limitado, no sé qué rollo. Pero vamos, que si lo hacéis ahora, yo creo que lo podéis ver y disfrutar de, insisto, este repertorio, en el cual, bueno, son 23 temas, pero vamos, podía haber metido un montón más. Por ejemplo, este The Valley, que pues es otro de esos temas que yo creo que se han convertido en clásicos del country moderno. Es Charlie Crockett. Just outside, but it's a long way from right here, I can tell you that right now. I was born way down in the Rio Grande Valley of deep South Texas, same town as Freddie Fender. I'm proud that each and every day I walk God's green earth. But sometimes in this life, if you want to make something of yourself, you got to wander a long way from home. From San Benito, Texas, down that dirty, dusty road, there was sugar cane and cotton. I used to watch it grow, and we moved up to Dallas. I remember I was young. I learned about the dollar. look down the barrel of a gun. If you ask me where I'm going, I can't tell you cause I don't know. But in my mind I see the valley. You should see the way it glows. My daddy didn't know me. My brother rolled the dice. My mama kept on working. And my sister paid a price. Darkness did surround me. Trouble everywhere I turned. Till one day I started walking. Everything I've got I earned. If you ask me where I'm going, I can't tell you cause I don't know. But in my mind I see the valley. You should see the way it glows. And now you know my story. Bet you got the knock it too. May your curse become a blessing. There ain't nothing else to do. Como decía él mismo al principio de este tema, bueno, según él ha sido un largo camino desde que empezara, pues bueno, pues este esta etapa, digamos, musical, pero en realidad tampoco ha sido tanto, puesto que bueno, empezó aproximadamente en el 2015 el primer disco y desde entonces ha sacado nada más y nada menos que 12 LPs. Este sería el 13º. 12 LPs que, vamos, no tienen desperdicio ninguno encima, o sea que no es que haya hecho discos de relleno, ni mucho menos, con lo cual, pues bueno, entre estos 23 temas escogidos en directo, pues evidentemente no están todos, pero sí que se centra sobre todo en su último disco hasta el momento, que pues es uno de los más redondos quizás, este de Main from Waco, que se acaba el año pasado, y del que vamos a escuchar, bueno, con él empieza prácticamente pues los cinco, seis, siete primeros temas, pero luego también incluye pues otro temazo, que es este Trinity River. Dirty little river, a beside the lonesome blues, standing staring back at you in this river city of one thing you can miss out. Whatever you got to give, believe me, you're gonna give some more. Pretty river, such a dirty little river, but that don't bother me. Dirty little river sort of boss me clean. Muddy water rising up. Trinity River could never drown me fast enough. Trinity River, yes, you flow because I cry. So to keep me honest with everybody telling lies. Charlie Crockett con, como os decía antes, la trompeta ahí de Cullen Fox, que además, si ya os digo, si veis el directo, a veces toca la trompeta mientras con la otra mano está tocando el teclado, o no sé si incluso me parece que con el acordeón a la vez. Vamos, una banda, ya os digo, que suena como un cañón, está en estado de gracia, y que en un solo tema, bueno, por lo menos de los que están registrados, no sé si cantaría alguno más, se atreve a, pues, a cantar el solo con acompañado de la guitarra, que como hiciera por ejemplo aquí Theo Lawrence hace no demasiado tiempo, pues es también donde demuestran un poco, pues, que no necesita ni banda siquiera, tan solo con su voz, su particular forma de cantar. Y por ejemplo en este caso concretamente haciendo un homenaje a uno de sus pues bueno, varios músicos que le han influido a lo largo de su carrera, en este caso Toos Van Sant, que bueno, del cual escoge este Tecumseh Valley, es Charlie Crockett. The names he gave was Caroline, the daughter of a miner. Her ways were free, and it seemed to me the sunshine walked beside her. She said she'd come to look for work. She was not seeking favors for a dime a day and a place to stay. She turned them hands to labor. But the times was hard, Lord, and jobs were few. All through Tecumseh Valley, but she looked around and a job she found, tending bar for Gypsy Sally. She saved enough to get back home when spring replaced the winner, but her dreams were denied, her pa had died. The word come down from Spencer, she turned to walking down the road from all the hate inside her. And it was many a man who returned again to walk that road beside her. He found her down beneath the stairs that led to Gypsy Sally's, and a hand when she died was a note that cried, "Fare thee well, Tecumseh Valley." Charlie Crockett, solo ante el peligro, que bueno, cosa que suele hacer en los conciertos, o por ejemplo, pues bueno, cuando se le vio en el mismo sitio concretamente que hace o Lawrence aquí en Bilbo, en el Cucha Belcha, o sea, un escenario bastante más pequeño de este en el que ha grabado este directo, pero que al final una de las partes que solía hacer, por lo menos en esa gira y habitualmente, era juntarse con la banda en formato acústico, en torno a un micro, como solían hacer, pues bueno, los cantantes de bluegrass y así de country, folk y demás, pues eso, haciéndolo como más íntimo. Entre los homenajes, ya os digo, nombra, pues bueno, a George Jones, por ejemplo, un cantante de country que le ha influenciado mucho, el propio Toots Van Zandt, con esa versión, y también, por ejemplo, James Hunt, un cantante pues que moría hace un par de años, en el 2020, y concretamente el disco este que sacó antes de estudio, el Hombre from Waco, precisamente pues es un homenaje, un segundo homenaje a este cantante de country, James Hunt, porque anteriormente ya había sacado un disco tributo, bueno, un disco lleno de versiones de este cantante, que por lo visto fue el que le hizo tomar el camino que, pues bueno, que Charlie Crockett está llevando actualmente. Y precisamente a James Hunt vamos a escucharle, curiosamente, en un homenaje a otros dos artistas. Es un doble homenaje, por un lado a R.L. Burnside, pero bueno, James Hunt aparece haciendo una versión de otro, pues, grande del country, Johnny Cash, con este Get Rhythm. Well, a little shoeshine boy never gets low down, but he got the dirtiest job in town, a bending low at the people's feet on the windy corner of a dirty street. Once I asked him while he shined my shoes, how do you keep from getting the blues? Grinned as he raised that little head, popped that rag, and then he said, "You get rhythm when you get the blues. Come on, get rhythm when you get the blues. It only cost you a dime, but a nickel a shoe does $1,000,000 worth of good for you. Get rhythm when you get the blues." Well, John Wayne. And I listened to that shoeshine boy, and I thought I was gonna jump for joy. He grabbed that rag and he held her tight, slapped on the polish left and right. He stopped once to wipe the sweat away. I said, "You mighty little boy to be working that away." Said, "I like it," with a big wide grin, kept on slapping, and he said again, "You get rhythm when you get the blues. Come on, get rhythm when you get the blues. It only cost you a dime, about a nickel a shoe does $1,000,000 worth of good for you. Get rhythm when you get the blues." James Hunt versionando a Johnny Cash, con como os digo, un tema dedicado en un tributo que sacaba pues el año pasado, sí, Hillgrass Blue Billy Records, un sello que hace unos cuantos años ya también había hecho lo mismo con otros dos artistas, digamos más, pues bueno, más cercanos, ¿no? Dos artistas de blues, bueno, y también de country, porque en realidad era como contraponer o bueno, juntar de alguna manera a Hank Williams por un lado y a Led Belly. Un disco que en su momento, pues bueno, fue el 2009 y que tenía gente como CW Stonking, Bolo III o Scott Beth Hiram, entre otros. Y ahora, pues bueno, ya os digo, en este nuevo disco doble tributo, volumen 3 y volumen 4 serían, uno lo han dedicado a Johnny Cash, que es el que estamos escuchando, y en el cual, pues al igual como, bueno, como comentaba hace poco con el tributo a los Cramps, aparte de que, bueno, los discos tributos siempre son pues un poco irregulares, y este, pues bueno, no lo es menos, pero vamos a escuchar una de esas versiones que ya os digo que al igual que los Cramps, no es una canción de Johnny Cash, sino que es, pues bueno, un tema que sí que popularizó él en su momento, que es el Break of the All 97, un tema dedicado a, pues bueno, un accidente de tren que hubo a principios del siglo pasado. ¿Quiénes se encargan de hacerlo? Pues unos también habituales en estos dos recopilatorios, Led Line Cruiser, haciendo la versión de Johnny Cash. Tema que, por cierto, ya que estamos, pues bueno, por lo menos nombrar a sus compositores, aunque bueno, no vaya mucho más allá, G.B. Grissom y Henry Winter eran los compositores de este tema, que después, pues bueno, harían muchas versiones, y entre ellos pues el Johnny Cash.

curiosa versión y un poco, pues bueno, con el estilo de Jeffrey Evans y compañía. La banda se llama Soul Filthy y también es una banda, bueno, una especie de superbanda del underground de Memphis, que, bueno, con resultados también irregulares, por qué no decirlo, pero que, bueno, que cuenta con gente pues como Jack Jarber, por ejemplo, de los Oblivians, Walter Daniels, otro que tampoco no para, pero que en breve tendremos noticias, bueno, junto con Jack Oblivian, en otro de sus múltiples proyectos, y bueno, un largo etcétera. Mike Mariconda también, Jim Matthews, Jeff Brook, bueno, un montón de gente han pasado por este grupo. Y al escuchar que formaban parte de este recopilatorio, pensaba que igual tenían algo nuevo grabado, pero no, en realidad es una recuperación de un tema que ya, pues bueno, hace más de 10 años vio la luz en su último disco. Es la versión del Straight Ace in Love de Johnny Cash a cargo de Soul 50. Jeffrey Evans, otro del cual tampoco, pues hace bastante que no se sabe mucho. Aquí en un tema que curiosamente cuenta con el pianista Earl Paul Jr., un pianista que, aparte de estar en los Flying Burrito Brothers, pues también debió de formar parte de la misma banda de Johnny Cash. Pues eso, ahí queda eso. Estáis escuchando Shit y, como os decía antes, el año pasado salió este disco tributo a Johnny Cash en conjunto con un disco que saldría posteriormente y que ha salido este año dedicado a Earl Burnside, y por eso aparecen pues un dibujo de los dos en la portada. La cuestión está en que, bueno, entre todos los artistas que aparecen en el mismo, nos vamos a quedar con, pues bueno, nuestro siguiente protagonista, que es ni más ni menos que otro habitual hace décadas, podríamos decir, del programa, que es Possessed by Paul James, que hace pues un tema de R.L. Burnside llamado Poor Boy. Chino. Chino. Poor boy, long way from home. Poor boy, long way from home. Well, this world did me no wrong. What? No wrong. George. Uh-huh. Deja. Da-ba-da-ba-da. Deja. My baby. poseído por Paul James, que en realidad se llama Conrad Wirth, lo que pasa que, bueno, pues ha juntado los nombres de su padre y su abuelo, y por una broma que debía de hacer a sus alumnos, porque, bueno, el hombre es profesor, aparte de hombre orquesta, pues bueno, les vacilaba con que estaba poseído por el espíritu de ambos, y de ahí, pues bueno, salió este seudónimo con el cual, pues bueno, lleva ya pues más de 20 años, yo creo, sacando discos. Y precisamente, aparte de esta participación en el disco tributo a R.L. Burnside, aparece, o sea, acaba de sacar un nuevo trabajo, el sexto LP ya de su carrera, Fighting for Our Own Survival, un disco en el cual, pues bueno, se mantiene un poco en la línea de la anterior, así tranquila, y el que vamos a escuchar unos cuantos temas. Por ejemplo, uno de los así que más me han llamado la atención es este If I Came to You, un tema de poseído por Paul James. If I came to you, would you even know me? Could you even hold me? Hold me in your arms. I know this life is hard, not getting what you wanted, feeling brokenhearted from feeling all alone. Oh, and then I cried, tears and eyes, memories we once knew. We had such laughter in our home. But these sleepless nights break my heart each and every day. How can I ever let you go? Right out of a story, you would worship and adore me, and I would feel the same. Oh, you visit every night, you bring me peace and understanding. But when I wake, I feel so stranded, feeling all alone. Then I cry, tears and eyes, memories we once knew. We had such laughter in our home. But these sleepless nights break my heart each and every day. How can I ever let you go? I will not let you go. un disco nuevo de poseído por Paul James, que prácticamente está grabado, tiene toda la pinta, vamos, de estar grabado en directo. Él normalmente pues se suele encargar buena parte de la voz, el violín, toca el violín y el banjo, aunque en varios de los temas debe de estar acompañado por otro violinista, Joe Macharet, que pues bueno, eso, le acompaña en algunos de los temas. Y bueno, y otra de las curiosidades del disco es que incluye algún tema pues de anteriores trabajos, como puede ser por ejemplo Cold and Blind, un tema que precisamente daba título a uno de sus primeros, bueno, al segundo disco, el que sacó en Voodoo Rhythm, aunque hace tiempo que ya pues bueno, se ha decidido por la autoedición. Y bueno, y otro tema también que aparece pues en el primero, el Nightmare Watch. Luego, bueno, pues eso, un disco muy tranquilo, sosegado, y que quizás el otro tema en el cual está pues centrado el mismo es este See You on Sunday, que precisamente es uno de los que toca el violín Macharet, y Conrad Ward pues bueno, se encarga del banjo y de la voz. Es See You on Sunday. We were fighting for our own survival, not knowing the difference between, well, the good and the bad, oh, the weak and the strong. See you on Sunday, if not carry on. See you on Sunday, if not carry on. Standing on heaven's gate, there's a sign, oh, it says too late, no entry. Awful. Doing tricks just for kicks, parking lots, donut shops, back in 92. We were fighting for our own survival, not knowing the difference between, well, the good and the bad, oh, the weak and the strong. See you on Sunday, if not carry on. See you on Sunday, if not carry on. I don't know how, oh, we'll get out of this. I miss your touch, miss your taste, miss your kisses. While we were fighting for our own survival, not knowing the difference between, well, the good and the bad, or the weak and the strong. See you on Sunday, if not carry on. See you on Sunday, if not carry on. My father's gone, oh, he's passed away. We're sorry, no goodbye. Left alone within a room, far from family, friends, whom loved him. Goddamn, they loved him. fighting for our own survival, not knowing the difference between, well, the good and the bad, oh, the weak and the strong. See you on Sunday, if not carry on. See you on Sunday, if not carry on. See you on Sunday, now join in the song. Poseído por Paul James, acabamos Sheet, y no, sin antes anunciar algún concierto, aparte del de King Salami, que ya os digo que va a estar en la Sala Rocket el jueves 19, el día anterior, el miércoles 18, en la misma sala va a estar Matt Sin, ya sabéis, banda de psicobilly, que, a ver, no voy a negar que no es el psicobilly que a mí me mola precisamente, pero bueno, para los que os guste, pues ahí estarán. ¿Qué más? Pues bueno, por comentar, por ejemplo, el sábado 21 también van a estar los Retumbes con Generador y los Bank Robbers, acompañados de Marcus Sendarrubias en la Sala Mito, ahí en Bolueta. El domingo 22 estará Pil, la banda de Johnny, del amigo Johnny Rotten. Luego el jueves, el día 19, en el Sarean estarán pues tres grupos, los Sick Thoughts, una banda de punk, los Heavy Bleeding, de punk sueco también, y Urgul, una banda de Cruz de Donosti. Luego en Baracaldo, dentro del Iriko Soinuak, van a estar los Dead con Dos, que celebran pues el 30 aniversario ya de Armas para el Pueblo y Acción Mutante, con pues bueno, un concierto en el que deben de tocar temas de esa época, y al día siguiente estarán 091, otra banda de pues bueno, más o menos de esa época también, ¿no? Y pues yo creo que sí, con eso y en bizcocho, nada, saludar a la peña de Radio Almaina, de Contrabanda FM y de Bistu Irratia, que también es posible que alguien esté escuchando esta mierda, que acaba así. Esto ha sido Sheet, hasta dentro de 7 días en la Irola Irratia. Agur.